Venía de pachanguear, yo traía una fuerte cruda. Venía una mujer muy bella que estaba pidiendo ayuda. Como la vi tan hermosa y al momento me acerqué. Cuando cambié de facciones, asustado me quedé. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. Al escuchar mis lamentos, se me amontonó la gente. Tenía los dientotes grandes, también un ojo en la frente. Me preguntaba la gente qué es lo que me había pasado. Se me apareció la diabla por andar de enamorado. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. Me crié con mi mala suerte, también con mi mala estrella. Se me apareció la diabla en forma de mujer bella. Hoy maldigo las pachangas, también a mi proceder, porque de hoy en adelante seré fiel a mi mujer. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. Yo le dije a mis amigos que lo que me había pasado, del gran susto que llevé, luego me sentí mojado. Cuando miré mucha gente, yo me sentía muy feliz. Cuando se iban acercando, se apretaban la nariz. Ay, la diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. Ándenle, señores, traigan un curita. Que venga la gente con agua bendita. Ándenle, señores, traigan un curita. Que venga la gente con velas benditas. Vengan, vengan, vengan todas las mujeres a rezarle un credo a Benito Pérez. Pobre de Benito, está perdiendo el habla. Y en sus gritos dice, ay, me lleva la diabla. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar.